qué día tan precioso es. Oye, claro, porque arrancó gris. Como sí, tu alma. Claro, gracias, Catalina. Buenos días, Diana, te quiero. Tanto cariño a ti y a todos. Que a mí me guste el clima frío no quiere decir que mi alma, mira, sea así. Yo sé que la gente cuando me pregunta por ti es como, ella es toda tierna. Y uno va a ver y sí. Sí, pero detrás de esa ternura. El bien y el mal. Hay una malvada dentro de ti. Porque así es la vida, el ser humano, claro, es ser, la dualidad, es encontrarse está en la bien. Diferencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, hoy con frito, pero con frío. Actitud. Anoche también estuvo frío. Anoche hizo frío. Sí. Gracias por Polar. Polar fue lo lindo que pasó ayer, te agradezco porque trajo luz. Ahora, el problema es cuando no viene, porque apenas entro al edificio, desde la primera persona del primer piso hasta la última de la cuarta, es hola Catalina. Oye, ¿y dónde está Polar? A nadie le importa cómo estoy yo, cómo amanecí, nada. Tienes es mi lugar en el mundo, mira. Tienes que entender un poco que él es una nube que camina, y entonces uno ama las nubes. Es cierto. Y me alegra, gracias. Todo lo que importa, pero estuvo bien, la pasó muy bien, llegó muy cansado de tanto trabajar. Pues sí. Él dice que ya se quiere pensionar. Y lo entiendo. Sí, todos queremos. Y pues él estuvo acá porque ya desde este domingo llega una nueva edición de Animales de Radio. Sí. Y pues él es el animal de radio, de verdad, animal de radio. Por excelencia. Por acá los estuvo visitando. Así que bueno, a todos ustedes, buenos días. Si están llegando, vamos a tener mucha información de cine, series, tecnología, actualidad, todo gracias a ustedes y también, obviamente, pidiendo sus canciones. Y llega ella. Ella ya estuvo por acá, Olivia Rodrigo. Calvin Harris, Blessing, sonando a esta hora con Pregunta del Día. Ayer estábamos hablando de cosas que están pasando en el mundo tecnológico. En la unión de Apple con Gemini para entrenar mejor a Siri, porque le quieren competir de frente a ChatGPT, que claro, es en estos momentos este gran monstruo, sí, inteligencia artificial, y porque también hablábamos sobre no solamente está como para consulta, para que me ayude a tal dato, o a redactar, o tantas cosas, sino que se está convirtiendo en una opción de red social, porque muchos usuarios están conversando con ChatGPT. Incluso tienen cuando, conversaciones. Sí, incluso cuando uno va a hacer una búsqueda normal, yo, por ejemplo, la saludo. No, está bien, eso es decente. Y le doy las gracias y le pido el favor no y tal, pero hay gente nada. Que sí mantiene la conversación o que le cuenta cosas de su vida privada para recibir un consejo, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado porque ya se han visto muchas alertas, pero sí, hoy estamos preguntando qué tanto está usted hablando con ChatGPT al día. ¿Tú? Bastante. Oh. No hablando de mis temas personales, no, pero sí le pido mucha ayuda en redacción de ciertas cosas, en ortografía de otras, en datos que después termino corroborando porque muchas veces toca en hacerlo, temas de cifras, números, fechas. Se confunde exacto, mucho. Exacto, y a veces hay que corregirlo y decirle, no señora, así no es. No señor. Exacto, eso no fue en el 2000. Así no es. Ay, perdóname, siempre piden disculpas. Sí. Es como, no tienes por qué pedir disculpas porque no te deberías equivocar. Tal cual, pero pasa. Pero pasa. ¿Tú hablas mucho con inteligencia artificial? Casi no, muy poquito. Yo sigo, por ejemplo, para buscar y consultar, sigo utilizando Google como la herramienta de búsqueda, más no llego a, digamos que sí, cuando hay ciertas noticias que están bloqueadas, por medio de él, le pregunto. ¿Esta noticia está en otros medios? ¡Ay, oye! ¡Ay, mira! ¡Qué buena idea! Yo sé, a veces es bueno suscribirse y pagar, pero pues son noticias que uno encuentra gratis en otro lado. Y saca las fuentes de otros medios. Entonces ese tipo de cosas, con las efemérides, sí lo he cogido en todas. Y en todas, no solamente en ChatGPT, sino en la de Meta. Sí, es muy crudo. Gemini. Entonces, la pregunta, ¿qué tanto conversa usted en el día con ChatGPT? Lord. ¿Con? Exactamente. Ese es el nombre de la canción, por si acaso no sabían. Noticias de cosas chéveres que pasan y Mattel lo ha vuelto a hacer. Ellos han tenido la costumbre con Barbie de sacar diferentes muñecas que sean más humanas. Sí. Entonces hemos visto labores, oficios. Uh-huh. También en algún momento sacaron una Barbie con silla de ruedas. Sí. También con diabetes. Tenía el aparatico. Ah, eso es chévere. Sí. Y esta vez, este lunes, pues compartieron la primera Barbie con autismo. Creada con el asesoramiento de la comunidad del trastorno del espectro del autismo para reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea. La empresa informó que se ha asociado con el influencer Noemí Navarro, que es la fundadora de la plataforma Madre Tea, que es madre de un niño con autismo y que se ha convertido en abanderada en la lucha por visibilizar y normalizar este trastorno a través de las redes, con quien ha grabado un video en el que cuenta su experiencia. La idea de esta muñeca es que los niños con autismo vean en la muñeca a alguien como ellos. ¡Ah, qué bello! Entonces que no se sientan diferentes y que pues así como ellos hay muchos más y pues tener una muñeca que refleje también su situación. La muñeca cuenta con una articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones. Está diseñada con la mirada ligeramente desviada hacia un lado, con la intención de reflejar cómo algunas personas evitan el contacto visual directo e incluye unos auriculares con cancelación de ruido, una tableta que muestra aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa basadas en símbolos. Esta Barbie viste con un vestido de rayas moradas de corte en A, una silueta holgada con mangas cortas y una falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel, que completa con zapatos morados de suela plana para fomentar la estabilidad y la facilidad de movimiento. Es bonito porque Barbie siempre ha marcado un canon de belleza en ciertas cosas, ¿no? O durante un tiempo lo hizo, y el abrir ya desde hace algunos años esta puerta a otras realidades humanas. Es muy lo bello. Lo humano. Uf, sí, me gusta. Y todo está pensado. Nada es porque se ve bonito, sino que también todo tiene un sentir. Sí. Todo tiene un símbolo, así que bueno, celebramos esta nueva muñeca de Barbie dedicada al autismo. Nos vamos con tu Good Charlotte. Vamos. Es millennials. Arriba las manos. Ahí está Michael Hutchins con NXS y New Sensation en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, Diana Rodríguez, Catalina Blanco y quien les saluda, Alejandro Marín, deseándoles un muy buen día y esperando que hoy, si ya lo hicieron, sean muy felices y si no, se puedan amarrar los zapatos felizmente y sin problemas. Bueno, cuéntanos tu trauma. No, quiero primero preguntarle a la mesa de trabajo en la mañana de hoy. Me lo sé amarrar, tranquilo. ¿Sí? No, sí. Pero aquí va mi pregunta a Catalina Blanco primero y después Diana Rodríguez. Gracias, vamos. Cuando a ti te entregan unos zapatos. Y, ¿de dónde? De la lavandería. Ok, perfecto. ¿Mandaste a lavar tus zapatos? Sí, señor. Te los devuelven amarrados de manera diferente. Claro. ¿No te pones como la niña de los memes cuando intenta destapar el tarrito? Diana, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ese meme que nos compartimos cada cierto tiempo. Que hay poca cuando paciencia. Cuando tú pierdes la paciencia conmigo y botas todo. Sí. Y con las paticas también. No. Exacto. Más. Y lo bota. Eso. Yo decía, Catalina, por favor, yo, ¿tú qué haces? A mí me gusta a mi modo. Pero no me demoró tanto cambiándolo, no sé, no me parece me demoré, algo para yo estresarme. Les voy a decir, esta mañana recibí unos zapatos recién lavados, estaba muy emocionada más. Estaba muy emocionado porque tenía nuevos zapatos limpios. Y recién lavados, hecho por profesionales, que ustedes saben que siempre es un golpe de dopamina bien interesante, ¿no? Sí. Cuando uno recibe los tenis recién lavados y se los va a poner, hay dopamina circulando por el sistema nervioso y uno se siente entusiasmado cuando de repente me di cuenta que dos de los cordones estaban saliendo por el mismo ojal. ¡Ay, no! Entonces... ¿Pero quién hizo esa gracia? No, es un experto. Estoy seguro que fue un experto porque se veía todo muy simétrico y muy lindo, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales la dopamina se libró de manera tan, tan especial. Bravo. Pues entonces saqué uno de los botones del ojal y lo intenté meter en el otro lado, pero me di cuenta entonces que quedaban raros. El cordón, uno de los cordones quedaba en un ojal más arriba que el otro. Ya. Entonces saqué el otro cordón. Y así sucesivamente empezó a escalar una situación de crisis nerviosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Estuve 35 minutos intentando amarrarme los zapatos. Ay, Alejo. ¿Qué sí, cosas? Es frustración. Es frustración, pero me gustaría saber también, y de pronto lo podemos apuntar para mañana, Dirty, que, claro que sí. ¿Qué creen ustedes? O ¿Qué les ¿Qué les frustra? ¿Qué les colma la paciencia? ¿Qué situación pequeña, cotidiana, colma la paciencia? Perfecto. Esta es una situación que no entiendo. Yo la verdad, en ese tipo de cosas, si están listos para ser amarrados en las esquinas, si tienen el mismo tamaño los cordones, me los amarro y ya. Sí. Así en su trayecto tengan extrañeza. Sí. No, a mí me parecía que se veían muy lindos. Pero no es tu forma. Se veían lindos. No, estaban bonitos. Entonces, claro, al ver que había que hacer como una breve corrección, porque no sabía cómo amarrármelos, porque me tocaría amarrármelos como al ladito. Y no me habría tocado como amarrármelos al lado derecho los dos. Es decir, el moño para el lado derecho. Exacto. Los dos cordones salían por el mismo ojal. Entonces dije... Bueno, no, pero pues, así no funciona. No tiene sentido. ¿Y por qué no buscabas otros zapatos? No, pues, porque eso salía, Catalina. Minutos, porque en la mañana me saqué una camiseta y dije, ¿qué va con esta camiseta? Dije, sí, ya sé, no, los tenis entiendo. Que me acaban de lavar. Sí, bueno, y bien. Eso yo lo entiendo. Es como volver a estrenar. Sí, está bien. Es verdad. Está bien. Gracias, Dayana. Yo te entiendo porque yo también cuadro mis zapatos con lo que me pongo. Exacto, entonces dijo en los zapatos. Dijo, bueno, hoy vamos a variar. Y mira. Llevo mucho rato poniéndome estos zapatos, voy a ponerme otros zapatos. ¿Variaste? Espero que mañana te los puedas poner o que hoy logres resolver tu problema. En la tarde-noche, siéntate a hacerlo. Sí. Con eso ya los tienes listos para mañana. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. La pregunta de hoy tiene que ver con ChatGPT. Sí. Porque ayer estábamos hablando de todo lo que está pasando con Gemini y con Apple y también hablábamos, obviamente compitiéndole a ChatGPT, también hablábamos que además de ser una inteligencia artificial que se consulta para muchas cosas, pues se están armando conversaciones y está en estos momentos quitándole importancia a las redes sociales porque ahora la gente, los Gen Z están hablando es con ChatGPT. Ya no con sus están amigos. Hablando con ChatGPT. Uh-huh. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿qué es lo que está hablando con ChatGPT? ¿Qué tanto está usted hablando con ChatGPT al día? Listo. ¿Qué tanto está hablando usted con ChatGPT al día? Es la pregunta de la mañana de hoy aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Y vamos con el fenómeno de fenómenos. Aquí está Huntrix. Esto se llama Golden. Y esta es la X en Bogotá, 103.9 FM. De Dayana Rodríguez, Catalina Blanco y Alejandro Marín al aire en las mañanas. Aquí está Golden. Huntrix con Golden, ganadores del premio Globo de Oro, los K-Pop Demon Hunters, el fenómeno televisivo y musical de 2025. Nadie lo veía venir y ahí está, un evidente fenómeno gigantesco producido en los Estados Unidos con el espíritu del pop surcoreano que se está tomando al mundo desde hace ya más de 20 años. Estas son las mañanas de la X. Otro fenómeno que está sucediendo actualmente en redes sociales es el de la nostalgia por el 2016. 10 años. Está circulando por todas partes, en particular en TikTok, donde la tendencia de 2016 ha alcanzado casi 55 millones de reproducciones y visualizaciones con el numeral 2016. La gente joven está diciendo que el 2026 es el nuevo 2016 y por esta razón hoy vamos a poner algunas de las canciones más importantes que estaban en nuestro radar en 2016 aquí en la X. Y vamos a empezar con el que apenas estaba convirtiéndose en un fenómeno en sí mismo también. Aquí está Drake. Esto es One Dance de 2016 en la X 103.9. Baby, I taking hold on me. Ahí está Drake con One Dance del año 2016. Estas son las mañanas en la X. Y nos vamos a un 14 de enero, pero de 2007, de la mano de Amy Winehouse, con uno de los momentos más importantes de su carrera, porque un día como hoy llegaba a ser número uno en la lista de álbumes de Reino Unido con Back to Black, de donde sale esta canción homónima que aterriza en Mañanas X. Winehouse con Going Back to Black, de su famoso álbum del año 2006. En Mañanas de la X son las 8:16 y vamos a hablar de tecnología y música, porque Steve Aoki, el reconocido DJ de EDM, está siendo demandado Dirty por promover NFTs, tokens no fungibles, en Instagram. Sí, esta demanda se presentó cerrando la semana pasada. Resulta que él se convirtió en copropietario en 2021 de MetaSuite y comenzó a colaborar ampliamente con la compañía. El de MetaSuite. Ajá, MetaSuite. Okay. Y resulta. Okay. Ahí está. Entonces él desde ese momento empezó como a compartir y promocionar las tarjetas coleccionables en sus redes sociales. El demandante y los miembros del grupo compraron los productos MetaSuite a precios inflados, eso dice la demanda, exclusivamente debido a la forma en que se anuncian los productos en las redes sociales, el contenido engañoso del anuncio. La demanda presenta publicidad falsa y reclamos comerciales desleales contra el DJ, así como Matt Kalish, cofundador de DraftKings, quien también publicó sobre MetaSuite en las redes sociales. La propia empresa no figura como demandada. Quebró en 2024 y desde entonces se vendió a la startup de juegos Game Keyboard Labs. Se alega que fue influenciado por las publicaciones de Instagram, el que está demandando, de Aoki Kalish para comprar 26 tokens que en 2022 estaban valorados en más de $150,000, pero que ahora no tienen valor y quiere representar a miles de personas que compraron tarjetas y tokens en los últimos años. Antes de la quiebra, MetaSuite tenía decenas de millones de dólares en ingresos, una buena parte de los cuales puede atribuirse directamente a los respaldos no revelados en las redes sociales por parte de los acusados. Por lo tanto, los daños estimados en este caso probablemente ascenderán a decenas de millones. ¡Qué grosería! Ahora, ¿qué cantidad de estafas las que están circulando en internet y uno no se da cuenta? Uno no, porque uno no invierte, uno no mete plata, pero hay mucha gente metiendo plata en cosas con las que no pasa nada, ¿no? Digamos, Alejo, que en eso, y yo me acuerdo mucho cuando empezaron a salir y la cripto, yo sé que lo de la criptomoneda está arriba, pero en eso yo sí soy muy tradicional. Si yo decido invertir mi plata, no sé, como en un CDT, donde yo veo mi plata, no sé. Siento que todo esto da para los NFTs, además que los NFTs perdieron su todo el valor del mundo. Exacto. En un año. Porque su fuerte fue en 2021, 2020-2021. En el 2022, ¡boom!, se desplomaron. Sí. Y por ahí, acuérdate que estuvo Justin Bieber también. Entonces, bueno, están culpando a Steve Aoki ahí, le están clavando una demanda por participar de esa estafa, ¿no? Ah, porque él promocionó porque era socio y todo estaba inflado y las personas que invirtieron perdieron todo el dinero. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, esta noticia es de tecnología y de música en las mañanas. Y aquí está Loaded Honey, esto se llama Don't Speak. Ahí estaba Anderson .Paak. Estamos hablando hoy en Mañanas de la X de nostalgia de 2016. Mucha gente en redes sociales, en particular en TikTok, está hablando del 2016. Lo pusieron de moda arrancando el mes de enero. Ya hay más de 55 millones de menciones del año, obviamente, porque han pasado 10 desde que ese año nos agració con su cantidad de canciones, y esa es una de ellas. Sí. Anderson .Paak, de su álbum, esto es del disco Malibu, del año 2016. Por esa época arrancamos a sonar a Mr. .Paak aquí en la X. Somos los únicos en realidad que se han quedado sonando. Sí, sí. A Anderson .Paak. Estas son las mañanas de la X. Hay noticias de Morrissey. Cata, luego de 29 años, cantó How Soon Is Now en un show en San Antonio. Sí, él estuvo presentándose con un clásico de The Smiths, que fue la agrupación pues, con la que él llegó a la fama, al reconocimiento musical, y lo hizo después de 30 años. Él estuvo tocando en vivo Paint a Vulgar Picture, del último álbum de la banda, que se llamó Strange Ways, Here We Come, del 87. Y es una canción bien fuerte porque ahí habla de su sentir respecto a la industria musical, criticando esa codicia repugnante de los ejecutivos discográficos. Y aquí te tengo un pedacito, Alejo. Esa voz. Y esto fue Alejo durante su concierto en San Antonio, Texas. Él estuvo sorprendiendo a los artistas interpretando, a los asistentes, perdón, presentando esta canción que no se interpretaba desde 1997. Además, esto llega pocos días después de que estrenara Makeup Is a Lie, que es el single que está presentando su próximo disco, que va a salir el 5 de marzo, pero curiosamente en este concierto no incluyó esa canción dentro de su repertorio. Ok, bueno, ahí está, reissue, repackage, repackage, reevaluate the songs, double pack with a photograph, extra track and the tacky badge. Esa canción, yo había dicho que era House Tunes Now, pero no, es una canción aún más oscura. Paint a Vulgar Picture se llama y la cantó en San Antonio, Texas. Y aquí está Mr. Morrissey con The Smiths. Esto es House Tunes Now en las mañanas 103.9. Está Morrissey, The Smiths, con How Soon Is Now. Tiene la voz intacta, Dayana. Intacto. No, por eso es que yo digo, Alejandro, pueda que sea lo que sea. Y justo hablaba con Cata fuera de micrófonos del talento de los dos, de Johnny Marr y de él, que son genios. Y que cada uno hace cosas fantásticas desde lo suyo y nadie nunca jamás hará algo igual. Estas son las mañanas de la X y vamos a hablar de noticias musicales y de conciertos. En 2019, el CEO de Live Nation, Michael Rapino, dijo que 1,000,000,000 de personas intentaron comprar entradas para las fechas de la gira de BTS el mismo día en que salieron a la venta. Podría ser aún mayor la demanda para su esperada gira de 2026-2027. El día de ayer, martes 13 de enero, el grupo firmado por HYBE reveló el calendario y los detalles de producción de su próxima BTS World Tour, anunciada como la gira global de K-pop más grande de todos los tiempos y la más ambiciosa en la carrera de la banda hasta ahora. La gira abarcará 34 regiones y 79 conciertos e incluirá presentaciones por primera vez en varias ciudades. La gira, promovida por Live Nation, contará con un escenario circular de 360 grados. Según el anuncio del martes, este montaje inmersivo coloca al público en el centro de la experiencia al tiempo que permite aumentar la capacidad en cada recinto. La gira de más de 70 conciertos arrancará el jueves 9 de abril con BTS presentándose durante 3 noches en Goyang, Corea del Sur, antes de viajar a Tokio, Japón. Desde allí, la gira se va a trasladar a Norteamérica, donde el grupo actuará por primera vez en Tampa, Florida, los días 25 y 26 de abril, dando inicio al tramo norteamericano con 2 noches consecutivas en el Raymond James Stadium, antes de continuar por Norteamérica, Europa y el Reino Unido. En otoño, BTS llevará la gira a Latinoamérica y Asia con paradas previstas en Bogotá, Sao Paulo, Kaohsiung, Bangkok, Singapur, entre otras ciudades, incluyendo presentaciones debut en Bogotá, Buenos Aires y Kaohsiung. Así que la espera ha terminado, BTS, muy pronto en Colombia y en el resto del mundo, en la que dicen va a ser una de las giras más grandes de la historia de este siglo XXI. Estas son noticias de música y conciertos aquí en Mañanas de la X103. Dynamite de BTS se anunció la gira mundial el día de ayer, Cata. Hay champetica. Hay champetica, está sabrosa. ¿Listo? Mira. ¿Listo? Sí. La propia dinamita. ¡Vamos! Bendito sea Dios, ¿de dónde sacan esto? Se la había una perranquillera que se llama Mabel Cartagena. Una presentadora de televisión que es muy fan de BTS. Y estaba bailando. La propia dinamita, ¿oyó? ¡Ay, Colombia! ¿Por qué? ¿Por qué Colombia? Aunque a mí no me parece mal la champeta, a mí me gusta la champeta. Me encantaría aprender a bailar champeta, pero casi todo es impedida. Sí. Aprende, Dirty. Además que es como todo sal... ¿Tú te acuerdas un proyecto que te mandé que baila champeta? más sí. precioso, él sí sabe. Sí, ¿y señor. Por qué no lo haces un propósito de comienzos sí, de 2026? Vuélvelo. Propósito de 2026. Mi propósito de 2026, Diana, ayer señor. Lo puse. No comprar más libros. Pero ¿por qué necesidad de tanta agresividad, Diana, y violencia? Pero decir, tienes toda la razón. Mira, te lo voy a poner de la siguiente manera, y no te voy a mentir, y no quiero ser white lombian sobre el tema. Pero desde el 22 de diciembre, hasta ahora, hoy estamos aquí a 13, 14. 14. Hasta hoy, 14 de enero, he comprado por lo menos, 35 libros. ¡Wow! ¿Y cuántos has leído? He leído por ahí unos 7. ¡Wow! Es horrible. Yo como le digo que yo no eres no, quien. No, pero tampoco he comprado tantos libros. Es que por ejemplo, cuando estás leyendo filosofía, hay que... Ese es el problema, ¿no? Sí. Empiezan a hablar de otro libro. Ajá, y ahí llegas y caes. Empiezan a hablar que de Herman Melville y de Billy Budd y de la comparación entre Billy Budd y Jesucristo, y uno dice, no tengo que leer este libro. Ahora, ¿no te ha pasado que a ¿qué? Veces llegas por una frase a un libro, lo has comprado sí. y no era tan chévere? Todo el tiempo. ¿Ves? Todo el tiempo me pasa. Entonces, no sé si sí. Me encontré un libro en Popayán, en la Feria del Libro. Ah, bueno. Que escribió un señor llamado Norbert Dufourcq. Ok, perfecto. El señor escribió un libro en 1960 llamado Breve Historia de la Música. Sí. Y el libro comienza a parte de una pregunta puntual, y es, ¿qué nació primero? ¿La música o el canto? Oh, el canto. Claro. Sí, claro. La persona. Pero sobre todo en la sociedad occidental, la música nace a partir de la voz humana. La voz humana es primero. En África, en Asia, en otros lugares, el tipo dice, no me meto ahí porque la historia de la música va seguramente por otro lado. Es muy probable que en África lo percutivo haya sido primero que la voz, pero pues tampoco me estoy aventurando y estoy metiéndome en terreno que no conozco. Pero me senté a leer ese libro. ¿Y chévere? Sí, pero es un libro que requiere mucha atención. ¿Y cómo estás de atención? Estoy relativamente bien, como pudiste ver ayer, a pesar del bombardeo constante de tanta información, pero podría estar mejor, Dirty, podría estar mejor, es lo que quiero decir. Pues siempre, no nos demos duro por eso, lo intentamos realmente. Uno lo intenta. Sí, está bien. Uno intenta ser... ¿Cómo mejor, vas con bueno. tu desintoxicación de redes? Bien, ¿no? Bien. Sí. Oye, estoy contento, estoy tranquilo. De hecho, debo decirte que voy a ir ampliando mis espacios de desintoxicación. ¿Qué paso sigue? Porque trabajar duro en abandonar más temprano las redes sociales en la tarde, tipo 4 de la tarde. Ahorita estás como hasta las 7, ¿no? El sábado no apareció. Sí. El sábado. El sábado dejé el celular en otro lugar. Como después de las 6 de la tarde. ¿Y no has sentido ansiedad o como siento más ansiedad cuando siento más ansiedad cuando me pego al celular. Claro. Tengo una pregunta más que hacerte frente a la única cosa que extraño son los memes con Dirty. Sí. En realidad es lo único que me hace es lo único que me hace falta. La comunicación con Dirty, pero de resto, déjame decirte. Yo tengo una pregunta que hacerte, pues como para también aprender, ¿no? De esta nueva dinámica, porque yo soy claro la primera afectada de esto, porque le estoy hablando al viento. Sí tengo, porque digamos nosotros, además de memes, nos compartimos últimas horas, noticias. Sí. Esa noticia, si llega a ser muy importante, te la puedo mandar al WhatsApp. Yo en el WhatsApp estoy. Ah, bueno, gracias. Yo lo único que no, yo en el WhatsApp estoy conectado. Gracias. Pero si hay una noticia así como muy, muy, muy potente, muy probablemente. He llegado a la conclusión, sí. Ah, bien. He llegado a la conclusión de que me voy a dar cuenta. Bien, perfecto. ¿Sí me entiendes? Porque es que durante mucho tiempo he querido llegar primero a todo. y ya no quiero. Ya no me interesa, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, no quiero más. Pero rico. Pero, eso. Pues estoy intentándolo, Dirty. Como bien. Darse cuenta de que, ay, no me interesa, me lo pierdo sin falta. Lo que antes era una necesidad ya no es. Tan rico que bien. Es dejar eso, sí. Dependencia. Es un afán, ese afán que tenemos en medios de ser los primeros todo el tiempo, de ocupar este primer lugar para la audiencia. Exclusivo. Ser los número uno. Y es como, no, no quiero ser número uno, no me interesa ser número uno. Ya lo intenté, no lo fui, no me importa. Te felicito. Gracias, Catalina. Espero que no me despidan. No, te van a despedir. ¿Por qué te van a despedir? Entonces acá, mira, ya estamos pasando demasiado tiempo juntas, Catalina. Es cierto. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Animales de Radio vuelve el domingo a las 5 de la tarde. Si usted no tiene plan de escucha, ya sabe, 103.9 es el lugar, o la XMásMúsica.com. Igual el programa va a quedar on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Bien. Quería preguntarles, no ¿qué? Les voy a preguntar nada. Vamos con discos. No te voy a poner nada hasta que preguntes. No, les quería preguntar sobre cómics, pero creo que vale la pena que hagamos una pausa que regresemos para hablar un ratico de cómics y del cómic más caro de la historia, mientras ponemos lo nuevo de A$AP Rocky. De su álbum, okay. Don't Be Dumb. ¿Lo tienes? Sí, ¿no lo tienes? ¿Viste que estuvo hablando su señora esposa? ¿Qué dijo la Riri? Qué rico otro cuarto embarazo. Ay, no más, no, señora, jodas. Saque canciones. Sí. Ahí les dejo. Aquí está lo nuevo de A$AP Rocky. Esto se llama Punk Rocky en Mañanas X.